En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad en torno al Elche Club de Fútbol, que mañana tiene pues la mirada puesta sin duda en ese derbi, en ese partidazo frente al Hércules, que como siempre te contaremos aquí en la sintonía del 101.4 en Teleelche, en Radio Marca, desde las 8:30, partido correspondiente a la tercera eliminatoria de la Copa del Rey. Te saludamos desde el 101.4, sintonizas con la radio del deporte. Esto es Teleelch Radio Marca. El derbi ya se respira por los cuatro costados. Mañana Hércules y Elche buscan una plaza para 16avos de final de la Copa del Rey, para enfrentarse a uno de los grandes del fútbol español y en definitiva europeo y mundial. Al que gane le esperará el Madrid, el Barça, el Atlético de Madrid, el Sevilla, la Real Sociedad, el Villarreal o el Atleti de Bilbao. Serán partidos ya ida y vuelta, pero hay que ganar mañana. Vicente Mir ha convocado 17 jugadores, mañana tendrá que hacer un descarte. Recordemos que en la Copa del Rey son 16 los convocados y no 18. El entrenador ilicitano apostará mañana por un 11 titular potente para intentar eliminar al Hércules. Y es que Vicente Mir, a pesar de la dinámica tan positiva, le otorga el favoritismo a los alicantinos. Creo que va a ser un partido bastante igualado, no deja de ser un derbi. Es cierto que nosotros hemos empezado mejor que ellos, pero creo que son dos plantillas muy parecidas en cuanto a nivel. Y bueno, si yo tuviese que decir que si hay algún favorito, yo creo que ellos son más favoritos que nosotros por el campo, porque juegan en su campo y con su afición. Yo creo que eso les da un poco de ventaja. Pero estoy convencido de que nosotros vamos a hacer un buen partido y les vamos a poner las cosas muy difíciles y vamos a ser un buen rival, eso está claro. El técnico blanquiverde en esa convocatoria ha incluido a hombres que hasta el momento estaban lesionados, como Golobart y Tecchio, además de otros que se han quedado fuera por lesión, como Perisic, Llantes, y por decisión técnica Corozo y Bancalero. Es decir, una convocatoria típica de liga en la que solo faltaría Collantes, al que no se le ha querido arriesgar porque está todavía con una contractura. El técnico reconoce que en esta ocasión no va a tener un ojo puesto en la liga, a pesar de que para él es lo más importante. Pues te voy a ser sincero, voy a pensar solo en el partido mañana, porque es un partido que creo que es importante para nosotros, para el club. Y a partir del jueves pues ya pensaremos en el Baleares. Aunque vuelvo a decir, y yo lo dije, que para mí lo importante, es cierto que el partido de Copa es importante porque es el derbi y más que nada por intentar conseguir que el equipo pueda jugar contra un equipo de primera e intentar hacer taquilla por el club, pero para mí lo más importante, no me cabe ninguna duda, que es la Liga, que es donde nosotros de verdad nos estamos jugando todo. Y donde a mí realmente, desde que llegué aquí, a mí de la Copa nunca me dijeron nada, y lo único que me dijeron es que yo tenía que cumplir en la Liga, intentar llevar el equipo lo más alto posible para jugar el playoff o quedar campeón de Liga y ascender el equipo. Ese es el objetivo que tenemos nosotros ahora mismo.

Todo lo que buscas para tu casa está en Outlet Crevillent. Fabricamos nuestra propia espuma de látex y viscoelástica para ofrecerte la mejor gama en colchonería, almohadas y ropa de hogar. Además, somos especialistas en mobiliario moderno, rústico y juvenil. En calle Callosa del Segura, polígono industrial Faima, detrás de Brico de Pot, Outlet Crevillent. Hacemos hogar. Yo empujé a Benja para rematar el córner contra el Compostela. Yo enseñé el hueco a Generelo para marcarle al Villarreal. Yo construí un muro en nuestra portería para frenar al Barça. La magia, el encantamiento, la mística surge en los momentos decisivos, cuando todo parece perdido, para darle un vuelco a la normalidad. La invocamos entre todos. Volvámoslo a hacer. Por nuestro sentimiento, por nuestros colores. Elche Club de Fútbol. Campaña de abonos 2017-2018. ¡Abónate! Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Mañana derbi, el primero de los tres que vamos a vivir esta temporada. Uno en Copa del Rey, que bueno, levantó polémica por el precio de las entradas que el Hércules no quiso bajar, y eso ha hecho pues que en vez de 1.000 vayan a ser bastantes menos, menos de la mitad, porque si no estoy seguro mañana se hubiera metido 1 millar de ilicitanos en el Enrico Pérez. Van a ser entre 300 y 400, unas 300 entradas se han vendido y queda hasta esta noche el club, hasta las 8 de la tarde, vende las entradas para el partido de mañana. Un partido en el que el equipo ilicitano partirá mañana a las 7 de la tarde desde el Estadio Martínez Valero, pues para estar allí a las 7 y media, hora y media antes del partido. ¿Qué equipo va a poner Vicente Mir? Bueno, pues viendo la convocatoria, es una convocatoria prácticamente de liga y sin el prácticamente, porque curiosamente, como en las primeras convocatorias de liga, se han quedado por decisión técnica Iván Calero y Corozo, que eran los que siempre se quedaban, aunque Iván Calero en las últimas jornadas ha metido la cabeza y de qué manera, siendo titular en los últimos dos partidos de liga. El que está claro que ahora mismo no cuenta con la confianza de Vicente Mir, como el grupo musical queda el último de la fila, es el ecuatoriano Iván Corozo, que no consigue convencer al técnico. Además de Corozo y Iván Calero, se han quedado por lesión Peris y Collantes. Collantes, ha dicho Vicente Mir, que incluso si hubiera habido que forzarlo, podría haber jugado mañana, pero que prefiere tenerlo para el domingo frente al Atlético Baleares, porque estas lesiones, en este caso son contracturas, son traicioneras y no hay que forzar la suerte. Y Peris sí que ha dicho que por lo menos una semana más, en 15 días, dos semanas, o sea que Peris se perderá también el partido frente al Atlético Baleares, y veremos si la siguiente salida contra el Atlético Saguntino estuviera. El resto, todos convocados, 17, tendrá que hacer mañana un descarte porque en la Copa del Rey son 16 los convocados. ¿Qué equipo va a poner? Pues hombre, yo creo que claramente los que no estuvieron en el 11 titular en las Islas Baleares, en Ibiza, en Santa Eulalia del Río contra la Peña Deportiva, claros ejemplos de jugadores con talento como Javi Flores, Nino, Benja, van a estar, incluso Edu Albacar podría tener la oportunidad de ser titular, Golobart y Tecchio, que salen de lesiones, pues también podrían ser. Vamos a ver qué equipo hacemos, qué hacemos nosotros, qué apuestaríamos, ¿no? Porque la única concesión yo creo que va a estar en la portería. Guille Vallejo va a ser titular, lo ha confirmado el técnico, y el resto pues quizás apostaríamos por Golobart, que recordar que fue operado el lunes de la semana pasada, es decir, que si mañana juega, a los 10 días de ser operado va a jugar. ¿Por qué? Porque no le impide jugar con los pies, que es el arma de cualquier futbolista. El problema es en la mano, y se le está haciendo una férula especial para que, bueno, pues pueda jugar, una protección para que pueda jugar y que tampoco le impida que sea dura y que el árbitro le impida jugar, ¿no? Porque tampoco puede llevar nada que pueda lastimar al contrario. Por tanto, Golobart podría hacer parejas centrales bien con Gonzalo Verdú, bien con Adrián. Adrián, recordemos que también lo está jugando prácticamente todo. Yo creo que le puede dar descanso a Adrián. A Gonzalo Verdú le dio descanso en el partido de la segunda eliminatoria. Podría ser Adrián. Si Adrián no juega de lateral izquierdo, Edu Albacar va a tener todas las opciones de ser titular. Y como digo, como centrales, Golobar, Gonzalo Verdú, Adrián. De ahí se va a quedar uno en el banquillo. Y luego en el banquillo o incluso sin vestirse, porque uno tiene que quedarse sin convocar. En el lateral derecho, pues hombre, Tecchio es el lateral derecho y confía ciegamente en él. Pero es cierto que sale de una lesión muscular y no sé si de salida ya lo va a poner. Si está, está. Si está es porque está. Entonces lo normal es que juegue Tecchio. Pero no me olvidaría de Primi por si el técnico no quiere todavía ponerlo desde el primer minuto a Tecchio. En el centro del campo, Manuel Sánchez hasta ahora siempre ha sido un fijo y si quiere ganar la eliminatoria va a jugar mañana. Yo creo que entre Provencio, que jugó el otro día, y Diego Benito, que no jugó ni un minuto, se va a decantar por Diego Benito. En el centro, con Javi Flores en la banda izquierda tirándose hacia adentro. En la banda derecha, Iván Sánchez. Y arriba, yo veo claramente a la pareja Nino y Benja, que son los máximos goleadores de la liga y que el otro día solo jugaron un ratito pequeño en la parte final del partido. Para el banquillo, pues José Juan, si no juega Primi, o Adrián, Provencio, Sori y Lolopla. Ese va a ser el equipo. Por tanto, está claro que Vicente Mir lo ha reconocido. Su apuesta mañana es por la Copa. Él sabe que hay mucho en juego, económica y deportivamente hablando. Y si caen, va a ser de pie. En este caso, no van a hincar la rodilla antes de tiempo, ni va a poner un equipo de circunstancias, ni plagado de suplentes. Mañana va a poner un equipo eminentemente titular. Vicente Mir, que le traspasa el favoritismo al Hércules por aquello del factor campo, reconoce, sin embargo, que ellos llegan muy bien y que el partido va a ser muy igualado. Yo creo que va a ser un partido bastante igualado. No deja de ser un derbi. Es cierto que nosotros hemos empezado mejor que ellos, pero creo que son dos plantillas muy parecidas en cuanto a nivel. Y bueno, si yo tuviese que decir que si hay algún favorito, yo creo que ellos son más favoritos que nosotros por el campo, porque juegan en su campo y con su afición. Yo creo que eso les da un poco de ventaja. Pero estoy convencido de que nosotros vamos a hacer un buen partido y les vamos a poner las cosas muy difíciles y vamos a ser un buen rival, eso está claro. Un derbi que además, por si no tiene pocos alicientes, que los tiene, tiene también el aliciente de que hay muchos ex en ambos clubes, pero no solo en el terreno de juego, sino en los despachos. En los terrenos de juego, pues recordemos, Javi Flores es el último que acaba de cambiar de equipo y además de todos los que están en uno y otro equipo, el que lo ha hecho de manera directa. Es decir, estaba en el Hércules y sí se ha venido al Elche. ¿Por qué? Pues porque el Hércules no le quiso. Fichó a Juli y descartó a Javi Flores, que por cierto, Juli es una de las bajas importantes que tiene el conjunto de Siviero, el técnico argentino. Juli ha sido un hombre clave en este arranque de temporada y, sin embargo, por lesión no va a estar. Por tanto, Javi Flores vistió la camiseta del Hércules hace unos meses. Edu Albacar hace una década. Además, es el único superviviente del último derbi en Liga, que fue aquel 1-2... el año del ascenso, el 25 de septiembre de la campaña 2012-2013, 25 de septiembre de 2012, el Elche venció por 1-2. Ese fue el último derbi de Liga, aunque el último derbi fue en 2013. En agosto, en pretemporada, ganó el Elche en la tanda de penaltis. Bueno, pues Javi Flores, Edu Albacar, Vicente Mir, que entrenó al Hércules hace 2 años, lo cogió en el mercado de invierno mal y lo metió en el playoff y estuvo a punto de ascenderlo. Perdió aquel playoff contra el Cádiz. Mantecón, el secretario técnico del Elche, también ha vestido las dos camisetas. Y en el equipo rival, pues otro tanto de lo mismo. Juli estuvo una temporada solo en el Elche, pero dejó huella en aquella sociedad magnífica con Jorge Molina. Samuel Llorca, que estuvo 5 años, llegó a ser capitán, pero tuvo una mala salida porque declaró su amor al Hércules, que eso está bien, pero dijo que si se iba de aquí sería un equipo de superior categoría, y no, no se fue un equipo de superior categoría, se fue a su Hércules. Insisto, que lo entiendo perfectamente, pero claro, declarar su herculanismo tan rápido, pues no sentó bien a un sector de la afición del Elche. Óscar Díaz estuvo también hace una década, un par de temporadas en el Elche Club de Fútbol. Miñano, por el que Vicente Mir estuvo interesado esta temporada, porque coincidió con Vicente Mir en el Elche ilicitano, que ascendió a Segunda B, lo tuvo en el filial y este año quiso traerlo, pero vamos, no estuvo en la primera plantilla, pero sí en el filial, también tiene pasado ilicitano, o el propio presidente del Hércules, Juan Carlos Ramírez, que fue consejero delegado del Elche Club de Fútbol y que pues no tuvo ningún reparo en irse al directo rival. Cada uno va donde considera oportuno y quiere poner su dinero. Bueno, pues como veis, muchos alicientes de ex también, que bueno, pues todo suma para intentar tenerle todavía más ganas al rival. ¿Qué Hércules espera Vicente Mir? Bueno, yo espero un Hércules muy motivado, no, al igual que nosotros. Es decir, igual que nosotros, un equipo que bueno, que a pesar de que tiene dos bajas, pues sigue teniendo una plantilla, yo creo que muy buena, y espero un equipo, pues bueno, los partidos que he podido ver de ellos, todos los partidos han competido bien, es cierto que han tenido rachas en el partido. Por ejemplo, el partido de la semana pasada, el de Badalona, la primera parte creo que pudieron irse con un marcador bastante más amplio y no lo consiguieron. Pero bueno, a pesar de que es un equipo que no ha empezado bien, yo estoy convencido que el Hércules a final de liga va a estar peleando con nosotros por el playoff y por quedar en primera posición. ¿Pondrá el mejor once posible, el más potente? Bueno, yo siempre intento poner el mejor once posible en todos los partidos. Creo que tengo gente para poder sacar un buen once y bueno, va a ser un once diferente al del otro día, pero eso no quita que sea el mejor once que yo tenga. Es el mejor once para jugar mañana contra el Hércules, nada más. ¿Qué partido espera? No, yo espero un partido, vuelvo a decir, donde va a estar muy, muy competido por los dos equipos. Yo creo que va a ser un partido donde ninguno de los dos equipos va a marcar una diferencia grande. Y ojalá si tuviésemos que marcar una diferencia grande, seamos nosotros los que la marquemos. Pero va a ser un partido complicado, difícil. Hasta última hora no se va a saber el resultado y quién pasa la eliminatoria. Eso es lo normal de un derbi. Ahora, los partidos se pueden dar de muchas formas. Al igual luego, pues, a nosotros nos salen las cosas muy bien o nos salen muy mal y en pocos minutos el partido se rompe. Pero bueno, yo espero ver un buen partido y que al final pues seamos nosotros los que consigamos la victoria. Es lo que espero y para eso vamos a trabajar y para eso he hablado con los jugadores y hemos trabajado lo que hemos podido trabajar. Porque es cierto que con Liga, Copa, pues los partidos no se afrontan de la misma forma en cuanto a trabajo de entrenamientos. El otro día en Santa Eulalia del Río, en Ibiza, Nino, Javi Flores, Benja, es decir, estamos hablando de lo más granado del equipo, sin ir más lejos, Nino y Benja son los máximos goleadores en Liga con 3 goles cada uno. Javi Flores les sigue con 2 y es un futbolista diferente al resto de talento. Le preguntamos si esa suplencia en Ibiza significaba que tenía un ojo puesto en el Hércules. No. La verdad es que no, es decir, yo pienso que era un partido donde yo creo que los futbolistas que saqué eran los idóneos para jugar ese partido, el del domingo, y en este caso, pues bueno, darle descanso a Nino, a Javi, en este caso a Benja, pues bueno, fue una decisión de partido, nada más, del partido del domingo. Es cierto que bueno, llegan descansados y mañana tienen posibilidad de jugar los 3, pero no lo hice por eso, no lo hice por el partido del Hércules. No lo hizo por el partido del Hércules, que por cierto, creo que lo comentamos la semana pasada, la Comisión Antiviolencia lo declaró partido de alto riesgo, por tanto, bueno, pues tendrá unas medidas especiales de mayor vigilancia por parte de los miembros de los cuerpos de seguridad. Seguimos escuchando al técnico del Elche, se le preguntaba por Guille Vallejo si iba a jugar y tajantemente lo aclaraba. Va a jugar Guillermo, va a jugar. Va a jugar y punto. ¿Qué recibimiento espera por aquello de que, bueno, pues se tiene pasado herculano, cogió al equipo aquel mercado de invierno, lo consiguió meter al playoff, no ascendió pues, por muy poquito, se llevó al final el gato al agua al Cádiz. Incluso allí, a pesar de que fue una gran segunda vuelta, algún sector le criticó que era un equipo defensivo. ¿Qué recibimiento espera? Bueno, la verdad es que yo, en el tiempo que estuve allí, a mí me trataron muy bien. El equipo, no sé, eso de defensivo, yo creo que, bueno, a lo mejor lo pueden pensar, pero en ningún momento creo que si sacamos los números que hice en cuanto a puntos, en cuanto a goles, en cuanto a goles encajados, creo que si lo miráis veréis que de defensivo nada. Es decir, nosotros mantuvimos buenos resultados y el equipo estuvo a muy buen nivel. Y en cuanto al trato, pues bueno, yo recibí un trato allí fenomenal, me trataron muy bien, es decir, yo no tengo rencor ninguno sobre el Hércules y les deseo lo mejor siempre que estén por debajo de nosotros en todo momento, pero a día de hoy yo al Hércules me trataron muy bien, tanto la afición como la gente que estuve trabajando con ellos y bueno, vuelvo a decir que después de este partido les deseo lo mejor y en Liga les deseo lo mejor siempre que estén por detrás de nosotros. Le preguntamos si, como hicimos la semana pasada, ¿piensa solo en el partido de mañana, piensa solo en el Hércules o tiene un ojo puesto en el Atlético Baleares, ya que él siempre ha reconocido que lo que le importa de verdad es la Liga? Pues te voy a ser sincero, voy a pensar solo en el partido de mañana porque es un partido que creo que es importante para nosotros, para el club. Y a partir del jueves pues ya pensaremos en el Baleares, aunque vuelvo a decir, y yo lo dije, que para mí lo importante, es cierto que el partido de Copa es importante porque es el derbi y más que nada por intentar conseguir que el equipo pueda jugar contra un equipo de primera e intentar hacer taquilla por el club, pero para mí lo más importante, no me cabe ninguna duda, que es la Liga, que es donde nosotros de verdad nos estamos jugando todo y donde a mí realmente, desde que llegué aquí, a mí de la Copa nunca me dijeron nada y lo único que me dijeron es que yo tenía que cumplir en la Liga, intentar llevar el equipo lo más alto posible para jugar el playoff o quedar campeón de Liga y ascender el equipo. Ese es el objetivo que tenemos nosotros ahora mismo. Totalmente de acuerdo, pero una cosa no quita la otra. El Elche puede seguir muy centrado en la Liga, debe seguir muy centrado en la Liga, pero lo de mañana evidentemente es un partido especial. Si mañana no fuese el Hércules el rival y fuese cualquier otro, pues estoy seguro que la alineación posiblemente sería distinta. Pero está claro que los aficionados quieren ver a su Elche ganarle al eterno rival, como los aficionados del Hércules quieren que el Hércules pase por encima del Elche. Esto es completamente normal, es la rivalidad por antonomasia y verdaderamente, además de eso, que no es poco, luego está el gran premio de que te toca un equipo de los grandes, de España, de Europa. Sobre la afición del Elche, pues si le hubiera gustado que fueran más aficionados con todo este tema de la polémica de las entradas. Bueno, por lo que están diciendo, en un principio no creo que vaya a haber una gran entrada del Elche. Es una pena que la afición nuestra se pueda perder ese partido, porque creo que es un partido muy bonito para poder verlo y poder ver a dos equipos que es cierto que son dos equipos que se tienen mucho respeto, digámoslo así. Y bueno, al final pues no se ha podido solucionar, es una pena, me hubiese gustado que se hubiese solucionado, pero bueno, pues iremos a jugar con los que vengan e intentaremos pues hacer las cosas lo mejor posible para cuando vengamos aquí pues todo aficionado del Elche pues esté orgulloso de nosotros. En este sentido, Edu Albacar dijo el otro día en nuestros micrófonos, en la zona mixta de Santa Eulalia, tras la victoria frente al Peña Deportivo, sobre este tema, que el que pierde es el fútbol, con el hecho de que muchos aficionados del Elche pues, no hayan querido ir por el precio de las entradas. ¿Qué le parecían estas palabras de Edu Albacar? Pues en parte tiene razón, yo creo que tiene razón, porque yo creo que el Hércules podía haber hecho una entrada mucho mejor de lo que va a hacer y el ambiente hubiese sido mucho más bonito. Pero, bueno, son decisiones que se toman en el club, en este caso, en el club del Hércules, y ahí no nos podemos meter nosotros. Cada uno trabaja y hace lo que él cree conveniente o lo que cree que es mejor para su club. Le preguntamos por los dos lesionados, Peris y Collantes. ¿Qué tienen y para cuánto? Bueno, en un principio Peris pues bueno, tiene una contractura y Collantes igual. Es decir, vamos a tener que esperar a ver cómo evolucionan. Yo creo que Collantes, yo creo que para el jueves ya va a poder entrenar, va a poder estar. Incluso yo creo que si lo hubiésemos apretado un poco, pues a lo mejor hubiese podido jugar mañana, pero yo no lo creo conveniente, ya que para mí vuelvo a decir, el partido de Baleares es importante y quiero tener a toda la gente bien. Y en el caso de Peris, pues yo creo que un poco más. Yo creo que Peris va a tener un poquito más que Collantes. A lo mejor tiene 15 días de reposo o una cosa así. Y dos jugadores que pueden ser titulares de manera, incluso yo diría, un poco sorprendente. Son casos distintos. Edu Albacar, porque acaba de salir de la lesión y ya podría incluso ser titular. Y Golobar, que lleva 9 días operado de la mano de la fractura del quinto metacarpiano de la mano derecha, y mañana también podría ser titular. ¿Están ya para jugar? Bueno, en un principio, si van convocados es porque tienen opciones de jugar mañana los dos. Y bueno, en este caso, pues bueno, Edu sería una forma de intentar ya recuperarlo, es decir, tiene posibilidades de jugar. Y Golobar, pues bueno, ha estado 10 días, pero yo creo que ha hecho toda la pretemporada, prácticamente está también dispuesto para jugar. Los dos pueden jugar de titulares mañana. Los dos pueden jugar de titulares mañana. El estado de ánimo puede ser decisivo. No olvidemos cómo llega el Elche a este partido. Como líder, 4 victorias seguidas, el Hércules con dudas, primera crisis, solo ha ganado un partido, está en mitad de la tabla, con solo 6 puntos. ¿Puede ser un factor importante? Bueno, estuvimos hablando de la racha que llevan. Esta no es, sino esta la respuesta. Puede ser un factor, porque si nosotros empezamos jugando bien, empezamos haciendo las cosas, apretándolos, y ellos se sienten incómodos y somos capaces de conseguir un gol, pues ahí ellos corren el peligro de que como las cosas en la liga no le van bien, pues empiecen a ponerse nerviosos. Es decir, eso puede pasar. Es decir, nosotros tenemos que intentar que ellos se sientan incómodos desde el primer minuto para partir de ahí, a ver si somos capaces de conseguir ese nerviosismo en el equipo, ese nerviosismo en la afición del Hércules, y eso al final pues nos puede ayudar. Pero ya te digo, ellos son buenos profesionales, tienen una base muy buena de equipo y bueno, ante eso yo supongo que también tendrán sus medios para contrarrestarlo. ¿Qué supondría clasificarse? Bueno, supondría muchísimas cosas. Es decir, el poder pasar te da mucha confianza para afrontar el partido de Baleares, te da mucha confianza porque seguimos manteniendo una línea ascendente buena y bueno, y sobre todo por lo que he dicho antes, pues intentar que nos toque un primera muy bueno y que pues, la afición nuestra nos pueda ver jugar contra un primera y luego, pues bueno, ya yo supongo que será difícil pasar la eliminatoria y olvidarnos ya de la Copa y intentar centrarnos ya en lo que para mí es lo más importante, la liga. Hola, tengo una habitación reservada. Bienvenido. Le vamos a dar una suite con jacuzzi y vistas al mar. A todos nos gusta que nos sorprendan. Llévate un Skoda Fabia con aire, Front Assist, pantalla táctil, Bluetooth y toda la tecnología alemana. Y con el seguro gratis durante un año. Skoda Fabia con todo desde 8.800 euros, más por menos. Te esperamos en Serra Import, concesionario oficial Skoda en Elche, Santa Pola y Petrer. Grupo Serrano Automoción. Todo lo que buscas para tu casa está en Outlet Crevillent. Fabricamos nuestra propia espuma de látex y viscoelástica para ofrecerte la mejor gama en colchonería, almohadas y ropa de hogar. Además, somos especialistas en mobiliario moderno, rústico y juvenil. En calle Callosa del Segura, Polígono Industrial Faima, detrás de Brico de Pot, Outlet Crevillent. Hacemos hogar. Tu mejor apuesta es Premium Sport Café. Los mejores salones de juego y apuestas deportivas en Elche, Alicante, Crevillente y Novelda. Con pantallas gigantes para ver tus partidos favoritos y todas las retransmisiones deportivas que te apasionan. Con precios especiales en sus cafeterías y gintonerías. Premium Sport Café. En Elche, Avenida Labradores junto a Mercado Plaza San Josep. En Crevillente frente a Brico de Pot, antiguo restaurante Drome. En Alicante en Gran Vía junto a Ibermutuamur. Y en Novelda en Plaza Santa Teresa Jornet. Premium Sport Café. Tu mejor apuesta. Elche en punta. Con Paco Gómez. Hemos escuchado al técnico del Elche, a Vicente Mir. Vamos a escuchar al presidente del Elche, que reconocía en nuestros micrófonos estar muy seguro de que van a eliminar al Hércules. Tan claro como esta afirmación, Diego García. El Elche va a eliminar al Hércules, estoy convencido. Tenemos una dinámica, no hay que confiarse, pero vamos a ir al Rico Pérez a vencer, vamos a ir a ganar. Vamos a pasar esta eliminatoria y bueno, luego Dios dirá, ¿no? Pero desde luego en este partido no solo nos jugamos la rivalidad, no solo un partido, sino es un partido muy importante también para las arcas del club. El Che este año, lo he repetido en algunas ocasiones, tenemos un déficit que tenemos que cubrir y desde luego ese partido, ese pase de eliminatoria nos ayudaría a sobrellevar esta temporada. ¿Hasta qué punto les ayudaría a sobrellevar la temporada? Es decir, ¿qué previsión económica hacen si se clasifica el equipo para 16avos de final? ¿Cuál podría ser la taquilla de ese partido de ida que se disputaría en el Martínez Valero en caso de eliminar al Hércules? Pues es posible que pudiéramos llegar a, dependiendo, claro, si es el Real Madrid o el Barcelona o es otro equipo, ¿no? Pero yo creo que la afición ahí respondería y creo que podríamos llegar a, si es un equipo de estos de los grandes, podríamos llegar a los 500.000 euros. Podrían llegar a los 500.000 euros, medio millón de euros. Estaríamos hablando de un tercio de lo que cuesta la plantilla, que está en torno al millón y medio. Pues si se clasificase el Elche y le tocara un Madrid o un Barcelona, las cuentas que hace el Consejo de Administración sería medio millón de euros. La polémica del precio de las entradas para la afición del Elche, ¿algo que decir? Es difícil poder negociar un partido, los precios de un partido cuando no existe la vuelta, que es lo que pasaba aquí, lo que sucedía aquí. Yo ya lo dije, hablé aquella tarde con Carlos Parodi, que hablaba en nombre del club. Estuve valorando con él la posibilidad de rebajar no solamente estas, sino también las de la Liga y hacer un pack. Y ellos me trasladaron que, dado que no había vuelta, que las de la Liga las negociaríamos cuando llegara, pero que ahora estábamos hablando de la Copa y que ese era su estadio y que por lo tanto ellos ponían el precio. No hay más que decir. A partir de ahí, pues yo animo a los aficionados a que vayan a apoyar a nuestro equipo, pero nosotros no podemos hacer más que el derecho pataleo, porque el estadio es suyo y ellos pueden establecer los precios que ellos quieran. Solo tienen el derecho al pataleo porque el estadio es suyo y tienen derecho a poner los precios que ellos crean. Pues sí, igual que el Elche tiene derecho a poner los precios que ellos consideren en el partido de Liga. Aunque bien es cierto que luego sí que hay uno de ida y uno de vuelta en la Liga. ¿Piensa el presidente que Vicente Mir pondrá al equipo de ganar, al equipo más potente? Bueno, yo es que no sé ya cuál es el equipo de ganar, porque creo que el equipo que sale está ganando. Con lo cual, ¿qué titulares? ¿Cuáles son los equipos? En la Copa del Rey sí es cierto que ha dado oportunidades a la mayoría de los no habituales. Sí. A eso me refiero. Sí. Bueno, yo creo que Vicente Mir, por lo que lo conozco, va a estudiar las características del rival y en función de sus características va a poner una plantilla y un sistema de juego que vaya acorde con las debilidades del Quiero decir, ¿entiendes que dejó a que es un lujo dejar a los máximos goleadores del equipo, Benja, Nino, Javi Flores, en el banquillo? ¿Entiendes que lo hizo pensando en el Hércules? Es posible, o es posible que lo hiciera condicionado por la forma de jugar que había que hacerlo en Santa Eulalia. Tal vez allí había que jugar un juego más directo, más por arriba, y a lo mejor Nino no era un jugador para esto, ¿no? No sé si lo hizo pensando en el Hércules o lo hizo pensando en el Santa Eulalia. Bueno, pues mañana seguiremos escuchando ya del tema institucional algunas de las cuestiones importantísimas de cara al futuro que le preguntamos al presidente con ese requerimiento al juzgado, en este caso esa suspensión cautelar y también ese dinero que esperan que la Liga de Fútbol Profesional, tras el requerimiento del juzgado a la Liga para que paguen esos más de 2 millones de euros, 2.250.000 euros de la ayuda del descenso, pues lleguen a las arcas del Elche. Mañana lo resumiremos un poquito porque hoy, lógicamente, tendremos que centrarnos y mañana también lo haremos en ese partido de la Copa del Rey, tercera eliminatoria. Lo dejamos aquí. Como siempre, ha sido un verdadero placer. Que paséis una feliz tarde. Gracias por sintonizarnos y hasta mañana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.